buscas esa espiral donde entrar y descansar. El tiempo es solo tiempo, hay que esperar. Un mensaje subliminal a recoger, después sembrar. La duda ya no es duda si se va. Voy a sembrar el jardín del odio para reflexionar. Jardín del deseo para soñar. Jardín del beso para desconectar. Después hablar. Quiero enseñar, está en la esquina y quiere entrar. Tu meta ya no es meta sin luchar. Tu vida amiga te quiere mostrar, la herida escuece y quiere curar. Lo bueno y lo malo por llegar. Quiero ser.